Buenas noches, soy Cristian Velasco de la Resistencia Bolivia, desde la ciudad de La Paz, hoy 19 de noviembre. Quiero informar respecto a una nueva jornada de violencia que se vivió en nuestro país. En horas de la mañana, en una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, decidieron intervenir un bloqueo que realizaban vecinos de la ciudad del Alto en inmediaciones de la planta de yacimientos petrolíferos bolivianos en la zona de Sencata. Producto de esta intervención, la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha informado que existen 3 personas fallecidas por herida de bala, asimismo 30 personas heridas que están siendo atendidas en diferentes hospitales de la ciudad del Alto. En horas de la tarde, la Asamblea Legislativa se pronunció pidiendo la pacificación de nuestro país. Además de eso, Eva Copa, la presidenta de la Cámara de Senadores, convocó a las autoridades del gobierno de facto a que replieguen a las Fuerzas Armadas a sus unidades y empiecen a entablar una mesa de diálogo para convocar nuevas elecciones en el país y asimismo llegar a acuerdos que logren una pacificación en todo el territorio nacional. Eso en cuanto puedo informar los sucesos más importantes que hemos tenido el día de hoy en La Paz, Bolivia.